socavón. Socavón. corazón te sucede, negro, por enamorado. Eso te sucede, negro, por enamorado. Negra que se menea con quien, yo la encontraré con quien. Samba malato, volando, samba malato. Negra que coquetea con quien, yo la voy a ver con quien. Samba malato, volando, samba malato. Negra que se pasea con quien, no lo deba hacer con quien. Con quién no te deba ver, con quién. Samba malato, volando, samba malato. Negra que se menea, con quién yo la encontraré, con quién. Samba malato, volando, samba malato. Negra que coquetea, con quién yo la voy a ver, con quién. Se pasea con quien, no lo deba hacer con quien. Samba malato, volando, samba malato. Negra que no te vea con quien, no te deba ver con quien. La Mosquitera. Que mostraves caminho longe,

Yaichas. Cioran, me gustaría ser libre, incondicionalmente libre, como un ser abortado. ¡Bla! William Burroughs, hablar es mentir, vivir es colaborar. ¿Cuándo será grito el verbo? ¿Cuándo puñalada una palabra? ¿No están hartos de la magia de la mafia de los medios? ¿Cuándo volverá al vocabulario la palabra? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Propongo abrir el estómago vehemente de la mirada, recomponer la arbitrariedad civil. La vida dura toda una guerra, y a lo sumo hemos perdido algunas batallas. Propongo besos, alaridos, y que llueva lo recién nacido, para que crezcan nuevas punterías, que las cosas gastadas se reemplacen por objetos inútiles o por nada. Propongo que lo primitivo sea permitido y que lo sucio cultural se haga a un lado. Que lo crudo domine a lo cocido, que sensible no implique vulnerable, y ante tanta turbulencia fragmentaria, que haya sobre todo memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria, memoria. La Mosquitera FM Radio Comunitaria abraza y saluda a todos los medios comunitarios, alternativos y populares que trabajan comprometidamente en erradicar la mentira, el egoísmo y la miseria informativa. Con el poder de la construcción colectiva, la palabra y la fraternidad. Tengo ganas de escogerte, estrujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, a los jack de ripa, tengo ganas de degollarte. No puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está. ¡Con la democracia se come! Pero los muchachos se están cansando, se están cansando.

8 y 9 de marzo. Transmisión especial. Mujeres, géneros, disidencias, lesbianas, trans, travestis. Hemos convertido el 8 de marzo en un día de lucha. Ni flores ni bombones, la calle como territorio de disputa, de reclamo y de fiesta. Salimos a las calles de todo el país. Paramos, movilizamos. Transmisión especial desde FM La Mosquitera de Mendoza. Domingo 8 y lunes 9 de marzo. Porque la lucha no se detiene. Seguí lo que pasa en todo el país a través de tu radio comunitaria cercana. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entre mandatos que rompimos, entre caídas y aprendizajes, en el abrir los placares, destapar la olla, descubrir la trampa, nos tenemos, nos tendremos. Entre lágrimas y abrazos que rearman, en el decidir romper el silencio al que estábamos destinadas, no callamos más, nunca más. Abrimos los ojos, nos encontramos, nos hicimos marea. En las calles, las plazas, las casas, entre cánticos y danzas, en el derecho a gritar y usar la propia voz. Entre gibré por los cuerpos, los pañuelos revolucionándolo todo. Con los pies en el barro, los puños en alto, abrimos los ojos. Nos despertamos colectivamente. En el medio de las incertidumbres, con las mil preguntas en los dedos, interpelando lo cotidiano, nos buscamos, te esperamos. Caminando para que sea ley, con el miedo cruzándose de vereda, abrimos los ojos, queriéndonos libres, vivas, tomando las calles y con ellas nuestras propias vidas. Entre lágrimas y abrazos. El amor, como efímero el amor, cortas son las pasiones, duran como esta canción. Estás matando, oh, tú me duele. Ay, tu amor me mata, oh, tú me duele. Que me estás matando, oh, tú me duele. Ay, tu amor me mata, oh, tú me duele. Si alguna vez me quisiste, hoy tu amor me envenena, hoy tu amor me envenena. Pensar que me amaste, hoy es mi condena, hoy es mi condena. Tú me estás matando, todo tú me duele. Comenzando con esta transmisión especial, colectivamente desde las distintas radios que componemos el Foro Argentino de Radios Comunitarios en todo el país. Vamos a estar viajando por el interior de cada marcha a lo largo y a lo ancho del territorio. Desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera, te invitamos a que te sumes a viajar con nosotros. En este momento, siendo las 18 horas, estamos comenzando con la concentración que se está llevando a cabo en nuestra provincia, en las calles principales del centro mendocino y que terminarán en la Plaza Central, en la Plaza Independencia. Estamos junto a Nora Llaver, que es parte del colectivo Ni Una Menos y de la campaña por el derecho al aborto legal, a quien la saludamos y le damos estas buenas tardes. Hola, Nora. Hola, ¿cómo están todas y todos? Nora, preguntarte por las consignas de esta marcha en este 8 de marzo. Bueno, este 8 de marzo, cuarto paro internacional feminista, marchamos para que dejen de matarnos, basta de femicidios y travesticidios. Marchamos porque la deuda es con nosotras, y con nosotros y no con el FMI. Marchamos porque para nosotras el extractivismo es igual al patriarcado, es patriarcado puro. Marchamos por el aborto legal, seguro y gratuito, que será ley, y marchamos en solidaridad con todas nuestras hermanas latinoamericanas en lucha: Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y todos nuestros países hermanos de la patria grande. No sé si se me ha quedado alguna en el tintero, pero esos son los ejes bajo los cuales hoy marchamos y mañana, 9 de marzo, paramos, movilizadas, paramos, porque nos quitan nuestro salario, porque las tareas de cuidado nos llevan las 3/4 del tiempo a nosotras, las mujeres, a las niñas y a las jóvenes. Ni una muerta más, paramos. Gracias, Nora. La escuchábamos a Nora Llaver en esa marcha que ya se está concentrando aquí en la provincia de Mendoza y que se va a estar viviendo en todo el país. Vamos a recorrer los distintos puntos trayéndote voces de las mujeres, las lesbianas, trans, travestis, niñas, adolescentes, personas no binarias que en este 8 de marzo y mañana también en este 9 de marzo estamos diciendo que nos queremos vivas. Todo tú me duele, y tu amor me mata. Todo tú me duele, que me estás matando. Todo tú me duele, y tu amor me mata. Todo tú me duele. Tus besos me confunden, tu caricia me quema, tu abrazo me lastima, tu silencio me... Tenemos cerebro, mujer, siente. Todas tenemos derecho a una vida sin violencias, física, psicológica, económica y de cualquier tipo. A no vivir en la pobreza y a acceder a los beneficios económicos. A no caer en las redes de trata con fines de esclavitud sexual. A decidir sobre nuestro cuerpo y no ser criminalizadas por realizarnos un aborto. La interrupción voluntaria del embarazo es una decisión íntima y personal. Tenemos derecho a que se aplique correctamente la ley número 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Fuerza y comida, no más opresión, mujeres unidas, fuerza multimundial, sácanos el pie, varón. Mujeres Cotidianas y FM La Mosquitera en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. No más opresión, mujeres unidas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Porque si despiertan, todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes. Toca. bien. Buenas tardes a todas, todes y todos y todas. Desde Villa Ciudad Parque, Carolina Ozán les cuenta un poco cómo es la jornada que se está viviendo hoy 8M en Villa Ciudad Parque, Paro Internacional Feminista. Estamos en la Plaza del Bosque, en la segunda rotonda de Villa Ciudad Parque. Desde las 11 de la mañana y aproximadamente hasta las 9 de la noche estaremos compartiendo una serie feminista, estamos compartiendo, ¿no? Un buffet popular, charlas, talleres, con la dinámica de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Acaba de terminar un taller de ecofeminismo, un taller de política y feminismo. Bueno, muy interesante la charla, las charlas que se vienen dando en los talleres. También estamos con Radio Abierta desde Radio Comunitaria El Brote con Aquelarre de los Martes, nuestro programa transfeminista. Y estamos haciendo también revista de los femicidios lamentables que hemos sufrido y hoy estamos doliendo a 6 compañeras, 6 mujeres menos. Una jornada de muchísimo calor y de mucha participación de asociaciones civiles, de ferias de emprendedores, de emprendedoras de la economía social, productoras y agricultoras orgánicas y agroecológicas, una gran diversidad también de edades, muchas niñas están participando hoy juntos con sus madres y sus padres en lo que es el primer evento regional que reúne a más de 10 grupos de más de 15 localidades del departamento Calamuchita. Para el informativo Farco y para La Mosquitera reportamos desde Villa Ciudad Parque en este 8M. Las mujeres decimos, basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta, ni una menos. Basta de violencia machista. La Mosquitera, 88.1, Radio Comunitaria. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Del machismo interno que te consumía. Venía del juez, de aquel violador que era tu amigo, del encubridor. La educación que a través del miedo, el Estado asesino que nos deja ciegos. La culpa la tiene el que no entiende. La ayuda jamás protegió a nuestra gente. Te importan solo sus intereses. Al macho que cree que le perteneces te controla desde la enoja. Si no quieres sexo te forza. Sin consentimiento será violación. No hay malo contigo, con el opresor. Entendelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acosa y asesina. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acosa y asesina. Excepto la paga, tampoco la facha y la que no cacha, que opaca la lucha y la mancha. Este sistema patriarcal ataca, te desenfoca y echarcha. Pero aquí estamos aprendiendo, deconstruyendo para borrar todas las marcas. ¿Con qué cara tú vienes a hablar si así no te agarran el voto en la calle? ¿Con qué cara vas a cuestionar el acoso que se jala? ¿Quién te doy detalle? Se están masturbando cuando estoy pasando, se van saboreando. Te meten la mano, te roban el beso, te pegan, te gritan, no quiero más de esto. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas de todo el país. Habla Emilia de Radio Pocabullo, FM Pocabullo, la comunitaria del pueblo de San Martín de los Andes. Estamos reportando desde la Plaza San Martín, de San Martín de los Andes, donde está ya casi terminando una movilización y festival que empezó 3:30 p.m, que fue muy masiva, que contó con las intervenciones de varias organizaciones y también con festival. Espacios artísticos, hubieron intervenciones, ahora hay poesía, y salimos a las calles primero porque en este 2020 ya llevamos 70 vecinas y compañeras que fueron asesinadas, que nos fueron arrebatadas de sus cotidianidades, de sus familias, de nuestra sociedad. Hay un montón de compañeros diversos que también fueron asesinados y que no son visibilizados, que eso no sale en los medios, también porque seguimos pidiendo la legalización de la interrupción del embarazo, porque creemos en las maternidades deseadas y porque es injusticia de tener miedo. Así que ahí nos encontró las calles y acá seguimos por un rato más, encontrándonos como hacemos cotidianamente, no solo en las calles, no solo en las marchas, sino en la militancia cotidiana, en la articulación, en el compartir asesoramientos, denuncias, escraches y también los abrazos necesarios. Eso fue lo que más figuró. Así que con eso los dejo, muchísimas gracias y estaremos escuchándonos por todo el país. Sistema patriarcal ataca, te desenfoca y echarse. Pero aquí estamos aprendiendo, deconstruyendo para borrar todas las marcas. ¿Con qué cara tú vienes a hablar? Si así nos agarran el voto en la calle, cógete la mano, te roban el peso, te pegan, te gritan, no quiero más de esto. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano para el que viola, pa' que acusa y asesina. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano para el que viola, pa' que acusa y asesina. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristeza y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clients.

ahora los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de tres seres sabe más. Que me digan si es acá. Seguimos en esta transmisión especial por el 8M para todo Farco. Saludamos a Radio Encuentro, Radio Gráfica, Radio Sin Dueño y Pocagullo. Estamos acá con Laura Fioqueta. Muy buenas tardes para todos y nos encontramos aún en la calle Colón y San Martín, donde es la concentración de este 8M de la marcha que de la ciudad de Mendoza, que va a transitar en minutos nada más por las calles centrales de nuestro centro. Y nos encontramos con Nora Brucoleri, que pertenece a la agrupación Pan y Rosas, una poeta maravillosa. ¿Qué le vamos a pedir? Una reflexión acerca de hoy, este 8M, y además del paro de mujeres que vamos a vivir mañana. Muy buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, muy bien, porque es el día nuestro internacional de lucha de las mujeres trabajadoras. Y bueno, entusiasmadísima porque cada vez se están sumando más mujeres y compañeres a esta gran marcha que va a ser por las calles, como dijo Laurita, de Mendoza, por las calles centrales. Bueno, quiero comentarles que sí, pertenezco a la agrupación de mujeres a nivel nacional, Pan y Rosas, y que también es una agrupación internacional. Y hoy aplaudimos, celebramos la lucha que se está dando en Chile. En todo el país, 3 millones de mujeres en la calle, increíble, con el lema Fuera Piñera, fuera, porque, bueno, Chile despertó. Y Mendoza siempre está cerca de Chile. Así que, bueno, comentarles eso a quienes nos están escuchando. Y contarles también que formo parte de las escritoras autoconvocadas en el libro Cuerpos Urgentes. Es un libro por el derecho a decidir, para que sea ley, para que el aborto sea gratuito, que sea una posibilidad para todas aquellas mujeres que quieran decidir sobre su cuerpo. Así que bueno, estamos ahora organizando este libro con una preventa, lo anuncio a través de esta radio y de todas las redes comunitarias. Bueno, y como ya se está aproximando la marcha, no quiero abusar de esta escucha atenta, mando un abrazo revolucionario, internacionalista en este día de lucha. Muchísimas gracias, Nora. Y mira, nos están diciendo que vamos a escuchar ahora voces que nos llegan de México, justamente que estabas haciendo ese saludo internacionalista. Muchísimas gracias. Hola, soy Sandra Sofía Sánchez Calderón, activista feminista mexicana, artista visual, comunicóloga política en defensa de los derechos de las mujeres y la vida digna. Esta marcha va a ser histórica. Va a ser histórica porque aglomera una necesidad de urgencia global y esto invita a mujeres de todo tipo de condiciones y realidades distintas a preguntarse nuevas cosas y aglomerarse a partir de la empatía y lo que nosotras llamamos la sororidad. Esta violencia es estructural, también es una violencia y una opresión dirigida a ser no solo de una clase, sino también de un género. Entonces, a todos nos atraviesa y todas las que nos consideramos mujeres o nos reivindicamos como ellas. Pero es muy distinto cómo lo vivimos las mujeres al salir del espacio doméstico íntimo, las mujeres que perdemos a la hija, al hijo, las mujeres que perdemos a la pareja heterosexual en el narcotráfico, las mujeres que cada vez que salimos a trabajar para mantener una familia, nos ponemos en riesgo, las mujeres de las maquilas, fábricas, obreras, atravesar todo. Porque todas las mujeres alguna vez en nuestra vida hemos sido acosadas por un varón, y en este caso normalmente siempre ha sido el primer núcleo, que es en la familia o en la pareja o en la relación sentimental. Todas las mujeres, se nos ha dicho que el mandato social es ser madres. Todas las mujeres o muchas mujeres, ellos muriendo en clandestinidad por abortos. Todas las mujeres o muchas mujeres tenemos un nivel distinto dependiendo de la clase, es verdad, de opresión o marginalización. Todas las mujeres nos ha costado la vida doble, ¿no? Por eso la impronta de la doble jornada. Entonces creo que eso aglomera clases y posiciones en el mundo, una misma lucha, y entonces podemos entender las otras. Y hoy en 2020 es un riesgo vivirse fuera y vivirse sola y vivirse mujer. No cabe recalcar, nunca va a sobrar, que haremos historia acá por México 2020 y habrá muchas mujeres marchando, mujeres que su primera experiencia en una marcha será histórico, y al día siguiente vivimos una huelga muy contemporánea y muy distinta a la que hace muchos años y décadas no hemos vivido las mujeres en México. Entonces ya habremos más historias que contar desde parar, pero no despolitizarnos, mucho menos romper el tejido organizacional de la ocupación del espacio público y la nueva discusión. Muchísimas gracias a ti, un saludo, hasta allá. Y 35 de la tarde, en este caso desde la ciudad de La Plata, en esta transmisión especial por el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la capital de la provincia de Buenos Aires, que hoy se hizo notar porque aquí en la Plaza San Martín, en el centro del casco urbano de la ciudad, hubo una serie de actividades muy importantes que incluyeron la presencia del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, junto a las ministras del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, tanto de la provincia como de la nación. Ellos y ellas fueron quienes concluyeron el acto oficial que se estuvo dando aquí en Plaza San Martín, pero antes hubo, y hasta el momento y hasta ahora, hay feriantes, hay unas dos cuadras de ferias donde la gente puede acercarse y comprar desde comida hasta ropa, y artesanías. Hubo festival, hubo artistas, mujeres que se desempeñaron en el gran escenario que se construyó aquí en la plaza, frente a la gobernación, y también reconocimiento para muchas de las mujeres, artistas o no, que hayan sido importantes para la historia de la provincia de Buenos Aires, que en este caso además este año cumple 200 años, así que todo se vio vestido de celebración para la capital de la provincia. Importante mencionar que en la ciudad de La Plata no fue esta la única convocatoria que hubo, si bien fue oficial, hubo movida también en Plaza Moreno, en la catedral. Para quienes nos ubican enfrente de la catedral, hubo convocatoria también de la campaña por el aborto legal, que luego se movilizarían hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, para escuchar a los funcionarios y las funcionarias que se iban a presentar. Hubo una actividad muy interesante de la colectiva de trabajadoras de prensa de la región, La Plata, Berisso y Ensenada, que hicieron una asamblea y luego sacaron una foto en Plaza Rocha, una de las cercanas a donde estamos, para luego venir, sí, también a participar de la actividad oficial. Así que eso es un poco de todo lo que estamos viviendo en estos momentos en La Plata, ya finalizando una jornada que con mucho calor y hasta amable de lluvia igual convocó a un montón de mujeres de todas las edades. En este momento estamos con una compañera feriante que aquí ha puesto su puesto junto a muchas otras mujeres feriantes. Vamos a preguntarle un poquito, hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué estás vendiendo? Maida, y vendemos remeras sublimadas y colitas que hacemos con mi amiga. ¿Son artesanales? ¿Las hacen ustedes? Sí. ¿Generalmente recurren a manifestaciones, a marchas que tienen que ver con el feminismo, con el género? ¿Es su primera vez? Es la segunda. El primer fue el encuentro del año pasado acá en La Plata. Siempre participábamos nosotras marchando. Y bueno, por la situación económica y todo lo demás, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo más. Buscaron también su hueco para participar, pero a la vez hacerse unos. Muy bien. Bueno, contanos por qué decidieron hacer esto más allá de la situación económica. ¿Por qué el 8M? ¿Por qué las convoca a venir a marchar más allá de que tengan su puesto aquí? Y creo que es un indispensable. Creo que todos tendríamos que estar haciendo las mujeres, y no solo las mujeres, Nosotros, por nuestra decisión política no partidaria de ser parte de una lucha y de seguirla y seguirla y seguirla, en las calles, en la escuela, en todos los ámbitos, en todas las instituciones en las que participamos. Personalmente, ¿hace cuánto que militás, como decís, no organizada, pero participás de las movidas feministas? Y desde que estaba en la secundaria, no sé, tengo 27 desde hace 10 años. 10 años, no sé, mínimo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a una de las compañeras feriantes que están aquí en este momento con una calle 7, que es la avenida principal de La Plata, cortada en dos o tres cuadras, y con la Plaza San Martín completamente ocupada, como decíamos, mujeres con carteles, con pinturas, con brillos violetas y verdes, en este caso, en el reclamo de Ni Una Menos, pero también por el aborto legal. Para Farco, informó desde la ciudad de La Plata, Sofía de Radio Estación Sur.